Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Concordia. Es el año complejo en el tema económico. Obviamente la inflación va ganando un terreno importante e impacta obviamente en los salarios. Bueno, ya se empieza a hablar de un pedido de recomposición salarial, por eso queríamos hablar con él. Mariano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, y a la audiencia, un saludo. Ahí está. Bueno, Mariano, un gustazo tenerte en el programa, pero lamentablemente para hablar de una situación compleja, que es la situación económica, ¿o no? Sí, sí, la situación económica la que estamos viviendo todos los argentinos. Y bueno, y nosotros ahí presentamos una nota, un expediente, vamos a ir a través de la asociación dirigida al intendente, para el pedido de aumento y empezar a discutir el tema de las paritarias, ¿no? El segundo semestre que faltaría esta recomposición. Ay. Empezar a trabajar, ir viendo para salvar los tiempos, ¿no? Uh-huh. Mariano, hay que decir que cuando se negoció en primer término en el año, la negociación fue buena. El tema es que la inflación te va marcando 8 o 9 puntos mensual y esto te come cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Sí, sí, ahora ya en el acuerdo que fue muy bueno, nosotros tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo y todos los gremios también, ¿no? ¿Sí? Todas las propuestas que se acercaron fue consensuada con el Ejecutivo y bueno, y ya está el pedido que hicimos en el primer semestre, se desfasó un poco ya con el tema de esta inflación, como ha sido 8-9% mensual. Uh-huh. Aparte, en algunos análisis que se están haciendo de la situación económica, se habla de llegar a un 126% aproximadamente de inflación anual. O sea que están empezando a manejar números, Mariano, yo sé porque lo leí, pero contanos un poquito. Sí, sí, hay posibles otros gremios a nivel nacional, están pidiendo ya, como los bancarios, están pidiendo 130% de aumento, y bueno, nosotros con esa sintonía, y a su vez los estudios que nosotros nos basamos, los estudios que hace el Banco Central, tiene un instituto de investigación, y nos basamos sobre ellos, vamos a decir, lo que más saben en el tema. Entonces la idea es empezar a discutir que cómo vamos a hacer por mes, vamos a decir, el tema del aumento, ¿no? Seguro, ¿cómo? Seguro. ¿Y el porcentaje de aumento total que se lograría o se pediría, cuál sería, Mariano? ¿Se tiene un cálculo de eso? Y sí, estamos ahí viendo, lo que pasa es que tenemos que discutir entre todos los gremios. Perfecto. Como vos decías, la inflación está a 8-9%, pero el Ejecutivo seguramente tendrá sus estudios, y bueno, pero nosotros lo que vemos también es que la recaudación en la municipalidad es muy buena. Hay una recaudación muy buena y hemos sacado de los pelos lo que pedimos nosotros, el tema del aumento, porque Concordia nosotros vemos en las obras privadas, públicas, vamos a decir, a un crecimiento muy importante, y en el tema de que los comerciantes están trabajando muy bien, ¿no? Con el tema de que, como somos ciudad de frontera, la gente de Uruguay, ¿no? Perfecto, y amplía la recaudación, obviamente. Sí, nosotros tuvimos el otro día en Salto, y ellos mismos, una charla ahí con el Centro de Industria y Comercio de Salto, y nos comentaban que por el otro mes que pasó, gastaron 11 millones de dólares los salteños en la región del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y sí, terrible, ¿no? Le conviene el cambio, hoy le conviene muchísimo. Impacta positivamente, aunque el otro día hablaba, ¿no?, de decir el impacto que tiene. Mariano, ¿qué te manifiestan los compañeros, ¿no? Los compañeros ahí que obviamente están con ustedes, porque la crisis impacta todo, pero viste que hay como un fenómeno raro. Pero ¿qué, cuando hablan con los compañeros, ¿qué les manifiestan? No, que nos apoyan en el pedido por el tema de que los empleados municipales, que lo que manejan los recursos económicos, ven que hay un buen ingreso en las arcas municipales y que se puede llegar a un buen acuerdo, y que bueno, y que la inflación, como vos decís, todos los días sube los precios de los alimentos, sí, de los servicios, y bueno, en algunas cosas tenemos que revertir esto, ¿no? Más en un gobierno que se dice peronista, vamos a decir. Vamos a decir, nosotros tenemos que combatir la inflación con los sueldos. Ahí es la está. Única herramienta que tenemos. Ahí está. Y bueno, y pero seguramente llegaremos a algún acuerdo, vamos a decir, razonable para todo, porque como vos sabés que el municipio es la caja de resonancia de Concordia y es la mayor empresa, vamos a decir, aunque sea pública, que tiene más empleados en Concordia. Y ese dinero que cobra el empleado municipal, después se lo gasta en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Seguro, es así. Tiene su cierto retorno, ¿no?, a las arcas del municipio. Sí, sí. Mariano, ¿y cómo está la asociación del personal jerárquico? Sé que el otro día estuvieron con el tema de los terrenos, buenísimo, son datos importantes que me imagino que a los que integran la asociación le gusta estas gestiones que vienen haciendo. ¿Cómo están? Bueno, justito ahora vos me estás llamando, nosotros estamos en Paraná, estamos llegando acá con el presidente José Cañete. Uh-huh. Venimos a hacer algunos trámites en escribanía por el tema de los terrenos, vamos a decir, para que ya queden a nombre nuestro ahí en la calle Maipú y La Valle. Uh-huh, mira qué lindo. Esos son los terrenos para viviendas. Bueno, y también venimos al Consejo de la Magistratura. Nosotros somos miembros del Consejo de la Magistratura, nuestra asociación. Así que también venimos a entregar documentación sobre eso. Bien. Y todos los ayudas que nos está dando el gobernador en el tema de para la construcción de también del camping. Mira. Seguramente que vamos a empezar a construir dentro de pocos días. Qué lindo, qué linda noticia. Sí, sí, a eso tengo que hacer, que ahí el camping Boca. Ahí voy a estar acá, voy a pasar. La pesca. Voy a pasar todos los días por ahí. Che, bueno, Mariano, sé que están ocupados, te agradezco un montón la comunicación. Mandale un abrazo ahí a José también. Y en cualquier momento te andamos molestando para seguir contando estas novedades, porque esto es... Seguramente la otra semana vamos a estar comunicando con vos, porque tenemos una buena noticia para Concordia. Bien. Así que seguramente la otra semana vamos a estar hablando. Perfecto, Mariano, te mando un abrazo grande. Un saludo, muchas gracias. Ahí está, Mariano Guerrero, no hablando de esto.